nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Buenos días. Aquí estamos. Buenos días. De vuelta nosotros y los medios en el aire de Radio Provincia. Como siempre, con Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, aquí estamos de vuelta. ¿Qué tal estas dos semanitas? No pasó nada en estas dos semanas. Por suerte, no fueron dos semanas de absoluta tranquilidad. En el país no cambió nada. No hubo ninguna sorpresa, no hubo ningún hecho resaltante. En mi país, por lo menos, en el suyo, Bulla. No, ahora va a haber uno de los pensadores más importantes contemporáneos vivos argentinos. ¿Vivo? Y va a hablar sobre las dos pasiones de los argentinos. Ah, sí, claro. Bueno, estamos aquí transmitiendo desde la Casa de la Provincia con la operación técnica de Martín Gómez, y allí desde el control central de La Plata está César Poffer. Le agradecemos también seguramente a Gustavo Etnaglia, a Lorena Calcopietro, que están en la producción, e Ivana Casas, que nos está presentando y que es parte de esta mesa cotidianamente sábado a sábado. Bueno, tuvimos dos semanitas de impasse, dos semanitas donde la verdad pasaron muchísimas cosas, ¿no? En el medio hubo una elección nacional, en el medio hubo una condena a cadena perpetua a una cantidad de gente, en el medio se conmemoró el primer aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. En el medio, un grupo selecto de la sociedad argentina, no creo que haya contabilidad por pasaporte, pero lo cierto es que compraron en la Argentina, salieron a tratar de comprar esos billetes verdes, que yo nunca vi uno, porque no, soy argentino. El que haya visto un dólar, claro, alguna vez. Y esas cosas vinieron pasando, más, bueno, algunos comentarios y los periodistas y los políticos que tratan de encontrarle explicaciones a lo que ocurre cotidianamente en el país. En realidad no tratan de encontrarle explicaciones, sino que ya tienen las explicaciones y tratan de convencernos a nosotros que las explicaciones son esas. Que el país es así. Y que el país es así. Claro, de eso se trata. Explicar lo que sucede sería demasiado fácil y difícil a la vez. En cambio, preformatear lo que sucede es lo que realmente vale la pena. Es que aparte de eso es lo que realmente es mucho más sencillo. Si yo digo, bueno, acá lo que pasa es que son todos petizos, listo, no tengo más problema. Claro. Pero tengo uno de 1,80 m. Son todos petizos. No, el problema es que no dejan que nadie diga que hay uno, claro, de 1,80 m. Bueno, pero poner que alguno diga, digo, no, ese está pagado por el oficialismo. Claro, es de la cámpora. ¿Qué les parece antes de comenzar? Si ¿Tenemos algún lugar donde nos pueden llamar para vitorear, para vituperar? Así para es. Sí, mi casa. ¿Eh? A mi casa llamen. No, mejor que llamen acá, que es gratuito. Ah, sí, claro. Tenemos una línea telefónica gratuita, 0800-222-1270. ¿Cómo? 0800-222-1270, como el dial de la radio, si no se olvida. Y el triple también. Dos como los tres patitos, como los fósforos. Ah, claro. Ahí está. Bueno, todo, algo, con asociaciones y todo. ¿Y el 0800? El 0800. Como gratis. Vamos con las vías de comunicación cibernéticas. Ah, la pelota. Así. nilmedios@gmail.com o gmail.com. NYL medios. ¿Eso qué? correo electrónico. Ah, dijo comunicación estratosférica, no sé qué. Esta es una dirección a donde nos pueden mandar correo electrónico, pero también nos pueden buscar por Facebook como Nos Los Medios. Bien. Y también tenemos un blog donde allí dejamos registrado toda nuestra trayectoria. Sí. A lo largo de 60 programas ya. 60. Bueno, nilmedios.blogspot.com. Nilmedios nuevamente con y.blogspot.com. Allí pueden encontrar todos los programas pasados y dentro de un rato este también. Claro. Exacto. Programa número 60, bien decía Iván Acasas, Gustavo Bulla. Programa número 60, La Virgen. En el Escolazo, La Virgen. En el Escolazo es La Virgen. Y hoy decíamos, ¿quién ha visto un dólar? Yo digo, ¿quién ha visto una virgen? Sí, alguna. Ay, alguno la ve. Alguno que haya sido padre mayormente, sí. Y vamos hasta los 10, dice, bueno, por ahora. Pero no vamos a hacer chiste con eso, el chiste fácil, este es un programa del chiste difícil. Por supuesto. Es tan difícil el chiste que hacemos en este programa que no lo entendemos ni nosotros. De eso se trata. Pero, así que hoy La Virgen, y seguramente un día como hoy, 5 de noviembre, habrán pasado cosas. Pasaron muchas cosas. A ver, estamos escuchando algo. Qué grande. Les cuento, en 1903, en este siglo, no, sino en el anterior, pasaron todas las cosas que vamos a mencionar. 1903, un 5 de noviembre, como hoy, nacía Lino Palacio, el dibujante, humorista, inmortal, autor de algunos personajes que han quedado en la memoria popular de la cultura argentina. Digo, Don Fulgencio, por ejemplo. El hombre que no tuvo infancia. El hombre que no tuvo infancia, digo. Bueno, algunos de los personajes que circulaban por la cercanía de Don Fulgencio, como Radragas, Redregues, en fin, todos personajes que hablaban. Avivato, Avivato era de Lino Palacio. Lino Palacio que encontraría la muerte violenta a manos de una nieta. Sobrina nieta, una cosa una así. Una pariente. Que leí por allí que está por tener libertad vigilada o algo, ¿eh? Que tenía el apellido de alguien que sonó mucho las otras semanas. No importa. No me acuerdo. La cuestión es que Lino Palacio, uno de los grandes de la historieta argentina. Y un hombre que, como decíamos, ha inserto sus creaciones en lo que es la cultura de Argentina, ¿no? Durante mucho tiempo hablar de Don Fulgencio o hablar de un Avivato tenía claramente un significado directo con los personajes de Lino Palacio, que nacía en 1903, un día como hoy. Un año después exactamente, nacía una niña a quien le ponían Sofía. Ajá. Y que a los 20 años más o menos se lanzó a debutar en la canción, en el teatro y en el vedetismo. Estuvo a partir de ese momento 20 años en ese teatro. El teatro del que estoy hablando es el Maipo. Ajá. Y la señora de la que hablo ya a esta altura se llamaba Sofía Bozán, que es quien estamos escuchando. Cuando estés bien en la vía, bien rumbo y desesperado. Haciendo Gira Gira, en este caso, antes era ¿Qué querés con ese loro? Dos temas de la década del 30, dos temas, uno de Manuel Romero, ¿Qué querés con este loro? Y Gira Gira de Enrique Santo Discépolo. Manuel Romero y Enrique Santo Discépolo, que más tarde se juntarían para filmar, uno a la dirección y el otro en la actuación, El Hincha. Claro. Por ejemplo, Reunión Cumbre, Manuel Romero, un letrista de tango sensacional y un prolífico director de cine de la primera mitad del siglo XX. Y Sofía Bozán conformó con su hermana Olinda. También. No, prima. Prima era. Prima. Ah, yo siempre pensé que era hermana. Sí, yo también creía eso hasta que lo empecé a mirar. De esa época del cine argentino. Han protagonizado muchas comedias y han hecho pasar buenos momentos a los argentinos y a buena parte de los latinoamericanos. Sin duda, porque era el momento de que el cine argentino se veía en todos se lados. Se exportaba. Sofía Bozán, entonces, un recuerdo para la negra Bozán, una de las grandes de la cultura argentina también, que que bueno, que creó un estilo, digamos, un estilo que luego tuvo por lo menos una seguidora, una tal Tita Merelo. Una tal Tita de Buenos Aires. Hacía lo que había inventado Sofía Bozán, que esto era de decir medio el tango, porque no tenía una gran voz, pero con guiños y con humor y charlar con la gente en el teatro. Y en un lenguaje arrabalero. Bien popular. Bien popular. 1911. Yo vengo de ahí. ¿De dónde viene usted? De Jorge Newbery, del Aeroparque. Jorge Newbery era un señor, era un compadrito. Era un que Aeroparque calzó de que cross. Después le pusieron el nombre a un señor, o al revés. Era un Aeroparque, en honor a él le pusieron el nombre a este, que de encima se dedicó a la aviación. Mire usted lo que son las cosas. Qué bien que estuvo el que le puso el nombre al Aeroparque. Jorgito Newbery, un cajetilla de la ciudad de Buenos Aires, que andaba en dandy. Todos los... Un dandy, un tipo de mucha guita, pero con un aventurero, un tipo que le gustaba la joda en sus distintos andariveles, y que bueno, se subía a los aviones y precisamente sí, día... Globo batió récords, era de esos pioneros de la aviación. Precisamente un día como hoy lograba el récord sudamericano de altura al ascender en globo, en el globo Buenos Aires, hasta los 5.100 metros. Récord sudamericano lograba hoy Jorgito Newbery, una personalidad destacada de la época, estamos hablando de 1911. No vamos a ser refutador de leyenda y no vamos a preguntar cómo midieron en esa época los 5.100 metros de altura, pero bueno. No, con pasos. Iba uno caminando para arriba, claro. Llegó a los 1.100, dijo ahí. Así que, pero no, es un... Nada, más o menos debían tener alguna figura. Si no, no hubieran hecho récord. Si no lo hubieran podido medir, no hubiera habido récord. Seguramente. Figura de la aviación argentina. Y de la noche porteña, el tango que estamos escuchando en este instante se llama Corrientes Esmeralda. Sí. Fue escrito por... Uy, me estoy olvidando del más grande escritor de tango por antonomasia, por Dios. Bueno, no importa. Ahora, donde habla de Corrientes y Esmeralda, lo que pasaba en ese Corrientes y Esmeralda. Cuando un elegante los calzones. ¿Usted se refiere a Enrique Cadícamo? Cuando un elegante, no, anterior. Ajá. Cuando un elegante los calzó de cross. El elegante es Jorge Newbery. Claro, porque entre otras cosas fue boxeador. Bueno, practicó todos los deportes que los integrantes de la aristocracia de aquel entonces solía practicar, ¿no? Sí, esgrima. Seguramente esgrima también, claro que sí. 1911, entonces tenía esta. Es más, Jorge el Club Atlético Huracán tiene una vinculación con Jorge Newbery. El símbolo del globito, globito demás, eso tiene que está vinculado a Jorge Newbery. Mire usted. 1913, dos años después, nacía Vivien Leigh, actriz inglesa, la protagonista de Lo que el viento se llevó. Sí. Y la madre de Jamie Lee Curtis, hija de Vivien Leigh y Tony Curtis. 1914, un año después, la Gran Guerra Europea, Gran Bretaña, Francia y Rusia declaran la guerra al Imperio Turco Otomano. Y así se larga la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que no sabían que era la Primera Guerra Mundial. No, claro. Claro, esos son nombres que se ponen después. Era la Gran Guerra Europea. 1938, un 5 de noviembre como hoy, nace César Luis Menotti. Uno de los técnicos, futbolista primero y director técnico después, que seguramente hizo más historia como... Si bien dicen lo que lo vieron jugar, que era un gran jugador. Gran jugador de fútbol, ha jugado, él salió de Rosario Central, club del que es hincha. Jugó en Racing, jugó en Boca de jovencito. Hay una anécdota famosa de siendo un purrete y que Ratín, el caudillo de Boca durante más de 10 años, le dijo, pibe, corre. Y dice, ¿vos crees que si yo para jugar al fútbol tuviera que correr, no jugaría? Con esa irreverencia de que después también mostró con gente que lo ama y gente que lo odia, digamos, es casi que no hay término medio. César Luis Menotti, dicen gran jugador de fútbol, un director técnico de fútbol por lo menos atendible, salió campeón del mundo con la selección argentina, y que ha generado toda una corriente de pensamiento futbolístico. En su momento... Una mentira grande, como un rancho, digo lo de la corriente de pensamiento futbolística, pero hay como una divisoria de aguas. En su momento momento se dividieron las aguas entre el menotismo y el vilardismo, cuando en realidad lo que Menotti, o por lo menos lo que se quería expresar detrás del menotismo, era la nuestra, la forma de jugar supuestamente argentina, y la forma de jugar de Bilardo más, más planificada, más europea. Más europea. Si pero bueno, los dos quedaron en la historia por ser campeones del mundo. Feliz cumpleaños para César Luis Menotti. Entonces, y estamos escuchando la última efeméride. Sí. 1941. Nace este chico judío, Art Garfunkel, sí. Que junto a su amigo inseparable, Paul Simon, compondrían y cantarían estas canciones que también son inmortales en la historia del mundo a esta altura, ¿eh? Esto que estamos escuchando es de una película. En general hacía música para películas, porque también tiene Mrs. Robinson del graduado, en fin. Art Garfunkel, cantante y actor estadounidense, le ha puesto la banda de sonido a muchísimas películas y ha actuado en otras tantas de ellas. Bueno, y con eso terminamos las efemérides y nos vamos a dedicar a lo, que, programa, pasó, ¿no? Lo que pasó en esta semana. ¿Qué tal si hacemos un programa de radio, dice alguien? Sí, le vamos a proponer a las autoridades de la radio hacer un programa de efemérides. Pero ahora vamos a dedicarnos a la semana que pasó. A lo que se trata este programa, que por si algún desprevenido cree que hablamos de historia, de efemérides o de vaya uno a saber qué cosa, de acuerdo a cómo viene la mano. No, hablamos de lo que pasa en los medios durante la semana. En este caso fueron dos semanas, pero nos vamos a agarrar de esta última semana porque si no tendríamos que empezar por los festejos de la elección. Y sí, hay que decir que los medios que nosotros normalmente analizamos se las ingeniaron como para hacernos creer o generar la sensación térmica de que no había pasado mayormente que gran cosa. Pareciera que hubiera pasado hace no una semana o dos, sino hace un año. Y parece que lo que pasó esta semana tiene que ver con eso que hablábamos, con ese billetito que dice que en Dios confían, en God we trust, y parece que en nadie más, y aquel que confía en él parece que también en nadie más. Lo cierto es que un grupo de personas salieron desesperados, babeantes, con la lengua afuera, anhelantes de conseguir algún billete de color verde. Sí, porque el gobierno nacional, a través de una medida del Banco Central, decidió restringir la venta de dólares por una situación que se venía repitiendo en las últimas semanas y que tenía que ver con la compra compulsiva, no de individuos, sino de... Ah, eso es esclavitud. No de individuos, sino de... poderosos grupos empresarios y demás, al mero efecto de sacar las divisas del país, y para ello utilizaban lo que en la jerga se conoce como coleros, gente a la cual hace la cola, se presenta como un hijo de vecino, dice vengo a comprar dólares y después va con los dólares a quien se los encomendó y recibe un estipendio a cambio. Y recién hablábamos de César Luis Menotti, de su anécdota con Ratín y del fútbol, y ahora hablamos del dólar, que como todo el mundo sabe, son las dos grandes pasiones argentinas, ¿no? ¿Quién dice eso? No sé, alguien dijo. A ver, ¿quién fue? Hoy en A Dos Voces, los dos temas que son pasión de los argentinos, los dos temas que calientan a los argentinos, el dólar y lo que pasa en las canchas, el fútbol. ¿Cómo? En la mañana de hoy nos sorprendió... A ver... Una visión muy contrastante que tuvieron dos de los diarios que nosotros leemos, Página 12 y La Nación. Fíjense Página 12, que el título dice Licity y Stevie Cirilli. ¿Cómo? El título dice Licity y Stevie Cirilli en relación a, bueno, es una cita de Limir y Stevie Cirilli, la famosa canción que va cambiando las vocales, en este caso con I por City. Y lo que dice básicamente es que está todo tranquilo en la City y no hay ningún problema con el dólar. La Nación, en cambio, publica algo que es exactamente opuesto. Dice que hubo casi un feriado cambiario, que bloquearon la venta de dólares, pero no se frenó la demanda. Para un diario, todo fue tranquilo. Para el otro, estamos casi al borde del abismo. Ni una cosa ni la otra, ¿no? A juzgar, ni la City estuvo tranquila, ni tampoco bloquearon la venta de dólares. Y es que hay más gente queriendo comprar que la gente que quiere vender dólares. Hay más demanda que oferta, y cuando eso sucede, hay presión para que el precio suba. La pregunta es, ¿por qué hay más gente que quiere comprar que la gente que quiere vender dólares? Para el amigo ministro de Economía, Amado Boudou, esto obedece a que hay gente interesada en infundir miedo, pánico, agitar, intranquilizar, desestabilizar, por el motivo que sea, medio de comunicación, porque están enfrentados con el gobierno, él habló concretamente de Clarín y de La Nación, o sectores económicos interesados en la devaluación, porque, por ejemplo, exportan y sus ingresos dependen del valor del dólar. Si bien, muy probablemente, Boudou tenga razón, y hay medios y hay sectores interesados, y tal vez operando para hacer más ruido del que hay, ya había ruido. Para el amigo ministro de Economía, Amado Boudou, esto obedece a que hay gente interesada en infundir miedo, pánico, agitar, intranquilizar, desestabilizar, si bien muy probablemente Boudou tenga razón. Por el motivo que sea, medio de comunicación, porque están enfrentados con el gobierno, él habló concretamente de Clarín y de La Nación, si bien muy probablemente Boudou tenga razón. ¿Cómo no te dejaron? No me dejaron. ¿Pero y por qué? Ayer quise comprar, no me dejaron. No sé, no se sabe. Porque yo tengo plata blanca y pago el 50% de lo que gano casi. ¿Vos pusiste que era Susana Jiménez? Sí, sí, sí. ¿Y no te dejaron comprar dólares? Yo no fui, pero fueron mis contadores. No me dejaron. ¿Por qué? Si yo tengo todo blanco, no voy a comprar dólares o peso chileno o yen o lo que se me cante. Pero para euros también y todo eso, ¿no? ¿Eh? Euros podés comprar. ¿Euros? No sé, una pregunta. Sí, sí, creo que podés. Eso está libre, creo que es para el dólar. ¿Ah, sí? Sí. Pero es así. Dólares, no digo euros. Yo creo que sí. Ahora, que no te hayan dado me pareció terrible. He hablado, no puedo decir con quién, pero con gente vinculada a las decisiones económicas del gobierno, y en el gobierno están divididos. Hay quienes dicen, si llevemos el dólar a 4.50, porque esa es la manera de gastar menos reservas o gastarlo de una sola vez. Y otros dicen, no, salgamos a controlar como controlamos ahora, obliguémosle a la gente que compra dólares a dejar los dedos y una señal en las maquinitas nuestras, y además digamos que quieren buscar una especie de golpe de mercado, los grandes grupos. Además, démosle un relato político y romántico a estos. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Yo creo que desde toda perspectiva le convendría al gobierno hacer, dejar correr la moneda, porque además la economía se desacelera con esta circunstancia que está ocurriendo ahora, que el dólar suba un poco y que el Banco Central lo pudiera controlar. Ahora, yo comparto que la visión del gobierno respecto de estos temas es la que acabas de mencionar, que tiene que ver con algo que es casi, te diría, la única característica fundamental para entender el modelo, es la política puede someter a la economía, no una, sino todas las veces que la política tenga la suficiente fuerza para hacerlo, y lo debería hacer. Y yo creo que hay cosas en donde eso funciona y hay elementos de más de largo plazo, más estructurales, en donde es imposible. Entonces vos podés regular el mercado, vos podés restringir el poder, vos podés aumentar la competencia, vos podés sancionar a los que no compiten, vos podés sancionar a todos los que evaden, pero hay ciertas cosas que no las podés someter solo con la política. O si hay inflación, vos no podés decir decreto que no hay inflación y castigo a las consultoras y todo lo que me diga que hay inflación. Bueno, ahí lo tenés al pelotudo. ¡Ay, papá! Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor. Es un jodedor, es un jodedor. Seguimos en Nosotros y los Medios. Estábamos escuchando recién un compiladito de voces. Allí estaba nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro admirado periodista, nuestro eje en la pasión por el periodismo. Alguien que logró que Ivana Casas quisiera estudiar periodismo alguna vez. Y sí, yo creo que en este caso luego logró que abandonara todo. Creo que en este caso faltó la verdad, porque dijo a los argentinos nos calientan dos cosas, el dólar y el fútbol, y en realidad a nosotros nos calienta Bonelli. Absolutamente. Lo que nos mueve, lo que nos despierta. Mariposas en el estómago es Bonelli y su dicción clara y argentina. Pasa eso, a mí me dan mariposas en el estómago que me van subiendo por el esternón, se me pegan acá en la garganta y me dan ganas de vomitar. Extraordinario. Cuando habló de dicción pensé que hablaba de Tenenbaum. No, bueno. No, es que son compañeros. Parece ser que hay un casting en Tenenbaum. No podría ser obra de la casualidad. Claro, le dicen, a ver, digan Kirchner. Cuando pasan 15 minutos tratando de decirlo y se está contestado. Adentro. Bueno, el dólar, pasión de los argentinos, bueno, pasión de multitudes. Nos calienta el dólar, querido Marcelo Bonelli. Sí, sí. Y después, bueno, nos enteramos que dos de los diarios que leemos son Página 12 y La Nación, que Tenenbaum nos decía. Sí, yo le preguntaría, ¿no falta algún diario? Sí, ¿no falta algún diario ahí que casi juega de local en ese estudio donde estaba haciendo el programa? Y brillante el amigo Slotoviada diciendo que tal vez Vudú diciendo que la gran responsabilidad. Muy probablemente. Esa fue la palabra que utilizó. Muy probablemente tenga razón al pensar que hay medios interesados. Como Clarín y La Nación, se olvidó mencionar TN y Radio Mitre, que son puntualmente los dos donde yo trabajo. Claro, claro. Porque ellos no trabajan en Clarín, trabajan para el grupo Clarín. Pero, ay. Pero bien, Slotoviada, ¿eh? Bien, vamos. ¿Cómo le dirá Tenenbaum a Slotoviada? Digo, porque se le complicaron la vida a ese muchacho. Se le pusieron un Rodríguez. Le dice Marcelo. Pero hablando, bueno, tenemos ahí a Susana Jiménez también. En un paso de comedia. En un paso de comedia maravilloso. Extraordinario. Yo lo vi ese fragmento y en realidad Rial había ido al programa de Al Living, el famoso Living de Susana Jiménez, a darle autobombo a Gran Hermano, que empezaba ese día, esa noche, y Rial es el conductor, el maestro de ceremonias, ¿sí? Entonces le estaba contando sobre novedades que aparentemente tiene el juego este año y le mostraba una billetera que parece ser que a cada participante le dieron una billetera con dinero y forma parte del juego. Ah, cada vez lo hace. Sí, bueno, no sé muy bien, no soy un seguidor de ese programa. La cuestión es que Susana Jiménez se ve que estaba obnubilada, obsesionada con el tema del dólar y dijo, ¿y qué le pusieron? ¿Dólares? Y a partir de ahí se desata el diálogo desopilante, ¿no? Estuvimos escuchando donde permitieron comprar dólares a Susana Jiménez. Sí. Y bueno, fue después... con todos los papeles en blanco y con su propio nombre, según dice, cosa que suena difícil de creer. Sí, igual después hay alguna que otra información. Sí, que en ese momento no se la aclaró su interlocutor Real, pero lo aclaró por otra vía, por redes sociales. Y al final del corte de audio que estábamos escuchando, nuestro admiradísimo Luis Majul, en una entrevista a fondo, en profundidad, con Martín Lustó. Con el ex ministro de Economía. Donde Martín Lustó se empeña en tratar de explicarle lo que a él le parecen las cosas. Y Luis Majul dice, claro, porque pasa por ejemplo, que son todos unos hijos de... No. Claro, Lustó dice, no, se puede, hay una pelea por imponer a la política por sobre la economía, en algunos casos se puede, en otros no. Hablaba, se le puede restar poder, se puede regular, ¿verdad? Y cuando pone el ejemplo Majul dice, claro, uno no puede, lo que no puedes hacer es negar que hay inflación y mandar preso a las consultoras que lo miden. Bueno, esa es la forma. Luisito Majul, que se queja de que los estudiantes de periodismo de la Universidad de Loma de Zamora son todos medio kirchneristas. Sí, que no leen sus libros, parece. Son medio kirchneristas y el otro medio qué. El otro medio son medio kirchneristas y medio vaya bueno, no vamos a decir. Pero a ver, y en los diarios, ¿qué decían? Tenemos varias. Con esta fiebre del dólar. Vamos a leer dos tapas de La Nación, del martes primero y del miércoles 2 de noviembre. Salida de capitales, el debut de las restricciones cambiarias, bloquearon la venta de dólares, pero no se frenó la demanda. Y eso decía La Nación, seguramente es el titular que citaba Marcelo Slotoviada en el audio. Después dice, la salida de capitales, brusco dice cuándo, cambio ¿de cuándo es ese? Del contexto económico, esto es la etapa del día siguiente, miércoles 2 claro, de noviembre. Nótese que la volanta ya le da nombre a una sección, ¿no? Salida de capitales, lo repiten el 1 y el 2 de noviembre. Brusco cambio del contexto económico, inquietud de los bancos por los controles sobre el dólar. Afirman que solo aumentaron la demanda y piden al gobierno señales que lleven tranquilidad. ¿Inquietud de los bancos qué sería? Que los bancos se mueven. Claro. ¿No? Sí, tiene una pata medio chanfleada. Se mueven los bancos. ¿Y Clarín decía algo al respecto o no le dio importancia? Tema del día, debut del nuevo sistema cambiario, el control al dólar afectó sobre todo a los clientes chicos. Muy bien, Clarín. A los clientes chicos. Clarín siempre preocupándose por la gente de bajos recursos. Claro, sí, sí, por, lo, línea, por el pequeño productor. Una siempre, línea siempre. Editorial, una línea, hay que respetarla. Son casi comunistas. El miércoles 2 publicaban la polémica ante los nuevos controles cambiarios, quejas de la AFIP por la restricción en la compra de dólares. Digamos que estos dos titulares ocupan algo así como el 25% de la tapa del diario en letras catástrofe del martes y el miércoles. Yo la verdad que no pude ver los diarios siguientes, pero supongo que habrán dedicado espacio y tenor similar al discurso de la presidenta. No, no. Sí, fueron con ese tema, fueron la guía diciendo y después vamos a ver en otro bloque el tema que cambiaron en la semana. Ah. Cuando más o menos quedó controlado el tema del dólar, dijeron, ah, bueno, pero esta es la nuestra. Y salieron con otro tema que es la quita de los subsidios, que ahora lo vamos a analizar. Sí, este titular es interesantísimo y es probable, yo no vi que el profesor Javier Pero Romero lo haya incluido en sus análisis habituales, ¿no? Dice Clarín el miércoles 2 de noviembre en su página 7. Dice, los industriales niegan que propicien una devaluación. Para Vudú hay tranquilidad, pero canceló su viaje a Francia. Claro. ¿Por qué no ponen directamente Vudú miente? Claro. Y dejan de, ¿no? Claro. Vudú miente, carteles que digan, se me suena eso, Vudú miente. No, pero no era Vudú lo que Vudú decía. Vudú dice que está tranquilo, pero canceló su viaje a Francia, con lo cual está intranquilo. Entonces claro. Diga, pongan Vudú miente, Vudú está tranquilo, vamos a empezar a llamar las cosas nervioso. Por su nombre. Claro. Y otra nota que publica el diario Clarín el jueves 3, en la página 16, dólar. Una jubilada de 87 años pide el primer amparo contra la AFIP. Maravilloso, el diario Clarín. El primer amparo. Es la salvaguarda de nuestros jubilados. Bueno, esta considera es una. Considera que violan sus derechos. Esta dice es una la operatoria clásica. Pero siempre se ha ocupado de la gente mayor, Clarín. Yo me acuerdo que tenía negocios en una FJP que dejó como culo para arriba, no sé claro, cuánto. Claro, se ocupó de cagarle en este caso a la gente mayor. Pero es una operatoria típica discursiva de Clarín. La de suplantar el todo por la parte. ¿No? Entonces nos cuenta una historia, que eso lo hacen sus noticieros también, ¿no? Una historia con cierto grado de sensibilidad y demás, para que eso represente a toda una política estructural. Y demás. Yo, no quiero pincharle el globo a nadie, pero lo cierto es que... Menos a Jorge Newbery. Mucho menos, que se le armaría un problemita. Pero que esta temática de tomar un caso así sensiblero como para lanzarse a decir cosas sobre la realidad, es utilizada por el periodismo de todo el mundo. Sí, claro. Pero utilizada de tal modo, por ejemplo, hubo una nota que publicó, no me acuerdo qué diario neoyorquino, a partir de la cual alguien la vio y dijo, pero esto es un síntoma de la sociedad actual, y se lanzó a escribir un guión, y con eso se hizo una película. Lo contrataron a un joven llamado John Travolta en su momento, que hacía de un chico que trabajaba en la pinturería y lo único que quería era bailar los sábados a la noche. Bueno, esa nota, como la mayoría de las notas que ilustran esta clase de cosas, son mentira. Son mentira, inventos de un redactor que dice, mirá lo que armé. Sí. Dale. Bueno, así que no sé si está jubilado de 87 años existirá. Digo es, esta nota desconfíen. Atrás de cada redactor hay un literato en frustrado. Potencia o frustrado, ¿no? Y por último, que una Susana nota. Jiménez decía que no le dejaban comprar dólares y demás, a pesar de que ella tiene todos sus ingresos en blanco. Sin embargo, así es. En página 12, el día viernes 4, ayer, dice, no pudo salvar el tercer millón, una nota titulada así, y un fragmento de ella dice, no obstante, la práctica de comprar dólares para la SU no parece un problema. La estrella tiene declarado ante la AFIP un ingreso anual de 50 mil pesos, unos 3.850 pesos mensuales, calculando los dos medios aguinaldos. Y en lo que va del año, ya adquirió un volumen de divisas equivalente a 11 millones de pesos, unos 2.600.000 dólares, al tipo de cambio promedio. Claro. Wow. A ver. ¿Cobra cifra. Cuánto dijimos por mes más o menos lo que declara? Sí. Son 50 mil pesos anuales, que equivale a un ingreso de 3.850 pesos por mes. Es monotributista. Ahora la entiendo, todo su problema con la inseguridad, claro. ¿Y cuántos dólares compró? Y en lo que va del año ya adquirió 11 millones de pesos en divisa. 11 millones de pesos en dólares. O sea, y la mía tiene que viajar en colectivo con esa guita. ¿Cómo claro. no va a estar preocupada por la inseguridad? Claro. Bueno, lo más simpático de todo esto es que el diálogo en donde ella revela que no le dejaron comprar dólares es con Jorge Rial. Jorge Rial, terminada esa entrevista, Jorge Rial es uno de los famosos que tiene más seguidores de Twitter. Superó el millón de seguidores. Sí, porque con mucha habilidad y demás, revela algunos rumores, algunas informaciones que no lo hace a través de sus distintos programas. Y ahí lo que dijo en Twitter es que le llegó el dato de AFIP, cuál era la declaración jurada de Susana Giménez, porque no es que Susana Giménez cobre de Telefe tan solo 50 mil pesos al año, sino que cobra la mayoría de un contrato seguramente millonario a través de una SRL de la cual ella forma parte y solamente tributa a título individual como si cobrara 50 mil pesos al año. Fue ella con su documento. Como persona física va a hacer la consulta a la AFIP, le dice, es inconsistente porque Susana Giménez, por otra parte, debe haber más de una en la Argentina, es un nombre y un apellido bastante común. Dice, cobra 50 mil pesos al año y quiere comprar no sé cuántos dólares, pero ya lleva comprado 2.600.000, están algo raro. Están, de mínima están algo raro. Bueno, esa es la razón. Con lo cual, bueno, es una práctica ya que no es extraña. Recordemos el auto, el Mercedes-Benz que se compró exento de los impuestos con que se suele beneficiar a las personas discapacitadas, y lo tenía escondido en un establo bajo ¿no? Y después ella siempre dijo que no sabía muy bien qué había pasado. Sí, eso para no hablar de un problemita con el negocio de las llamadas telefónicas, claro, donde estaba involucrado el padre Grassi. Y alguna que otra denuncia sobre esos famosos premios de 1.000.000 que parece ser que nadie nunca cobró. No nos vamos a poner nosotros en el cahuete ni en vigilante, pero baja un cambio. Claro. Baja un cambio. Porque ella haciéndote la tonta. Si tenés, a ver, si vos tenés alguna parte de tu anatomía con cierta suciedad, y si esa parte de tu anatomía ha crecido de manera desproporcionada en los últimos 20 años, esa suciedad se nota cada vez más. Claro. Digo, ella se hace la tonta y parece que le va bien haciéndose la sonza, no dándose cuenta que los dinosaurios hace rato que no están vivos y demás. Pero a veces se hace la viva y baja línea, se pone en editorialista política, como cuando apoyó expresamente a Mauricio Macri, a Delcel, o en este caso que dijo que era una barbaridad, una locura, ¿dónde nos querían llevar? Bueno. Yo tengo plata, puedo comprar dólares, yen, lo que es, ¿no? Pero yen sí puedo comprar. Me parece que lo que estamos es pasado de rosca. Y hay de una tiempo. Bandada de albatros que están abatiéndose sobre nuestra nuca a picotazo limpio. Así que vamos al segundo audio, please. Aquí en los estudios de A Dos Voces está también Raúl Castells. Castells quiere ir al Congreso de la Nación como diputado nacional. Le va a dejar su lugar Ramón Apucheta. El kirchnerismo dice que no puede asumir. El kirchnerismo dice que corresponde que se respete el cupo femenino. Bien, obviamente, el anuncio del día, la decisión del gobierno de anular subsidios que se van a estudiar, y entre ellas la decisión de transferir los subterráneos y el premetro a la capital federal. Un anuncio, muchos lo tomaron como algo que se salió ahora para desviar la atención, para abrir otra discusión en vez de abrir el dólar. Esto se va a poner feo. Uno de los personajes políticos de la semana. Claro, Raúl Castells, del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados. ¿Qué es lo que pasó, Marcelo? Fueron a elecciones, ACEP es el primer candidato a diputado, Provincia de Buenos Aires, entra a la Cámara de Diputados. Segundo lugar para Ramón Apucheta. Ramona, ¿qué hace? Le deja el lugar, renuncia para que entre Castells a la Cámara de Diputados, y el kirchnerismo pegó el grito en el cielo. Exacto, no quieren que entre así, no quieren. Dicen que no se respeta el cupo femenino. ¿Por qué? Pero estamos con Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Lo sorprendió el anuncio de Vido y Vudú? Es una buena noticia para los porteños. Nosotros venimos pregonando por tener una mayor autonomía, porque nos pasen funciones, porque Buenos Aires realmente funcione como una ciudad autónoma. Es bueno para pero la gente. La tarifa de subterráneos también tiene un subsidio, ¿no? Por eso está. ¿Y usted va a tener que aplicar un tarifazo? ¿Le van a transferir IVA? Rodríguez Larreta, hay una frase que se dice, uno de los que desconfía. Y uno no se imaginó, no ven una maniobra. Para no le avisé, nadie dijo, mire que vamos a anunciar esto, estamos pensando. Es medio raro eso. ¿Eh? Dígame, ¿pudo sacar dólares esta semana o no necesita comprar? No, ni idea, no necesito, no. Uh-huh. La verdad, uh-huh, que me hace acordar a momentos en la Argentina que uno quisiera olvidar. Uh-huh. ¿Y qué le pareció estas medidas del gobierno? Son medidas acertadas. El gobierno, el Vudú dijo, no, esto es para controlado de dinero. Ahora, la gente que compra dólares son trabajadores, jubilados, profesionales. No creo que estén en el lavado de dinero. Creo que se crea el efecto contrario, ¿no? Cuando el gobierno toma estas medidas tan extremas, que, insisto, nos recuerdan una Argentina que todos queremos olvidar. ¿Qué? Pero usted dice, digamos, me recuerda momentos, ¿a qué le recuerda? ¡Buenos Aires, que lo que tiene la boca y hable claro! Recuerdo momentos de corridas cambiarias, donde la gente salía muy preocupada a cubrirse buscando dólares. Déjenme ser optimista con este anuncio del gobierno. Bien. No entiendo que hay algunos que le buscan la vuelta, dobles intenciones. No se juega así con los sentimientos de la buena gente. Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor. Soy sumamente jodedor. Ganó por un porcentaje enorme la presidenta. Es un signo de confianza de la gente. Se tiene que rearmar la oposición. ¿Sentís que vos podés ser el líder de ese reagrupamiento de la oposición? No me veo. No me veo. Lo que me veo es armando una buena propuesta de renovación en la política para el 2015. A ver. ¿Cambiar los pañales? Y bueno, encima, ¿cómo lo voy a cambiar si la caca es retro? Bueno, otro compiladito, otro baño de ideas maravillosas. El programa de Bonelli y Alfano debería llamarse Venga a hablar mal del gobierno. Sí, pero, sea, no importa. Pero no sea cobarde, hágalo. Claro, ¿A qué vinimos acá? Estoy dando el pie, dale. Y la otra cosa extraordinaria. Digo, Rodríguez Larreta no es un santo de nuestra devoción, pero ahí estaba como acosado por Bonelli y Alfano, que sí, le querían arrancar declaraciones en contra, sí, del gobierno. Estuvieron a punto de torturarlo. Sí, sí. Ahora, extraordinario el kirchnerismo. Decide quién entra, quién no entra a la Cámara de Diputados. Sí, es la suma del poder público. Sí, sí, absolutamente. Aquello de San Martín Martín Rosas Perón se está cumpliendo al pie de la letra. ¡Qué bárbaro! La ley de cupo, recordémoslo, es una ley que estableció que desde cada tres diputados, cada tres, el 30% de las listas debe ser... Al menos uno debe ser mujer. Y eso es lo que posibilitó, entre otras cosas, que haya más mujeres integrando el Parlamento argentino. Después uno podrá discutir la calidad de las mujeres que entran, ¿no? Sí, pero es una ley, en todo caso. Hay algunas de ellas que hubiesen hecho su carrera política seguramente más allá del cupo, ni más ni menos la presidenta de la Nación. Hubo otras. Hay otras que no hubieran entrado jamás a ninguna Cámara Legislativa, digo, es como una esta ley. Chica Jotón. Claro, digamos, pero digo, es una ley y que se debe cumplir, con lo cual no sé. Y a lo que se refiere, el kirchnerismo no quiere que... Claro, el kirchnerismo quiere hacer cumplir la ley. En realidad lo que hubo declaraciones es de diputadas mujeres de distintas bancadas que hacen política de género en este caso y dicen, no, la ley de cupo se tiene que cumplir. Y si la señora Pucheta, que es la que ha sido electa, no quiere asumir, pues que asuma la próxima mujer que está en la lista, que es como se debe ocurrir. Bueno, ahora Castel parece ser un perseguido político y defendido por los defensores de las causas perdidas, el Grupo Clarín. El Grupo Clarín, por supuesto. La otra cosa interesante, los subsidios y demás. Durante años vinieron diciendo, tienen que sacar los subsidios. ¿Qué dijeron con el anuncio de los ministros Vudú y Devido? La Nación dice, aumentan la luz, el gas y el agua para bancos y empresas. Pagarán más al eliminarse los subsidios, más adelante se sumarán otros sectores y también viviendas. Bueno, pasó del terrorismo del dólar al terrorismo de... Sí, además, perdónenme la volanta, drástico giro del gobierno, se encarecen los servicios públicos. ¡Qué bárbaro! Y Clarín al respecto dijo algo, sí, algo de verdad. Sí, por supuesto, tema del día, desmontan una política que este año ya costó más de 45 mil millones de pesos. Quitan subsidios y abren la puerta a subas en servicios. ¡Brillante! Muy bien, brillante. Extraordinario. Lo pidieron durante mucho tiempo, ahí lo tienen y ahora tienen la oportunidad. Y ahora la oportunidad, ahora la suba de servicio. Y bueno, y lo mismo con la transferencia del subte, tratando de decirle a Rodríguez Larreta, le están metiendo una trampa, dígalo, y el otro le dice, no, desconfíe. Y nosotros no pensamos como aquellos que tienen dobles intenciones, Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, que los tenía ahí sentado enfrente. Vamos a la tanda, porque si no van a desconfiar de nosotros. Espacio Publicitario. ¿Sabe que las enfermedades reumáticas afectan también a niños y a jóvenes? Radio Provincia y la Sociedad Argentina de Reumatología en campaña contra las enfermedades reumáticas. En el Templo Público de Información, dos ángeles con ojo de cuarto poder profetizan sobre los hechos que anuncian el advenimiento del fin de una semana. Día sexto, viernes a las 20. Conducen Sonia Negrín y Vito Ascolese por Radio Provincia, la radio pública. Una provincia grande se merecía un aire más grande. Ahora llegamos más lejos y mejor, porque elevamos la potencia de transmisión y emitimos en alta calidad de sonido. Esta es la radio pública. Buenos Aires, grande. Este domingo, desde las 8, Elecciones 2011, de 8 a 13, con la conducción de Marcela Castro Giovanni y Germán Martínez. De 13 a 18, Carlos Carrizo y María Laura Barinaga. Elecciones 2011, edición central, desde las 18, con la conducción de Sonia Negrín y Cecilio Panella. Elecciones 2011, en la radio pública. Fin del espacio publicitario. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. El fin justifica a los medios. ¿Qué tal? ¿Qué está la mitad de la loma? Estoy escuchando a Susana, que también lo escuché en directo por uno de esos canales que siempre pasan lo mismo. Y la injusticia siempre reina en nuestro país, por más que uno apoye al gobierno, ¿no? Porque si vos tenés un kiosquito con tu familia y te llega que no hay coincidencia la declaración jurada del mes de junio con lo que yo debería declarar, te imaginás que a dónde llegamos, porque es realmente una injusticia. Ojalá que esos puntos se pongan en claro y que la señora Susana Jiménez deba pagar por lo que realmente tiene que pagar, porque están siguiendo los comercios chicos, que somos los que más cumplimos con las cosas, porque es así, tal cual. Bueno, un besito, chao. Hola, buenas tardes, nosotros los medios, ¿cómo les va a todos? Mire, escúcheme, arrancaron mal, porque ¿cómo que no pasó nada esta semana? Y lo que pasó en Francia, que el chicharrón de bizcacha, ¿no se dieron cuenta que nuestra querida presidenta los barrió, les enseñó un montón de cosas a los gringos? Yo me he manejado políticamente siempre con usted y no me pueden negar, porque para eso están los archivos. Hace 6-7 meses yo le escribí a la presidenta dando guarismo de cómo iba a terminar las elecciones, todo, y ustedes lo saben mejor que nadie. Y hoy les digo con un sentir muy profundo, dejó de ser de Tolosa para ser negrita del mundo, porque es lo que nos ha demostrado. Y el señor Gordillo dice que no ha pasado nada en nuestro país. ¿Cómo? ¿Y no vio ni escuchó nada de Francia, mi amigo? ¿O usted trabaja para Van der Koy sola? Sí, lo hablo de Elvio. Estoy enojado con ustedes. Gracias. Si nunca desconfiaste, ahora que le vas a... Tiene razón, claro que sí, tiene razón. Yo trabajo para Vandercoy. ¿Quién dijo? Morales Solá. Morales Solá, sí, yo trabajo para eso, Sergio. ¿Qué pasó en Francia? Tiene razón, Elvio. Lo que pasa es que acá Gordillo se quiso hacer el irónico y se ve que no le salió. Hoy estuvo muy bien Eduardo Liberti, diciendo, piensen en el discurso de la presidencia, de la presidenta en Francia, y piensen qué hubiera pasado si en vez de ser Cristina Fernández la presidenta, fuera cualquiera de la oposición y hubiera tenido que hablar ahí. Un Ricardito Alfonsín, un Hermes Wiener, un Elisa Carrió, un Eduardo Duhalde, un Alberto Rodríguez A. Qué lujo que estamos viviendo en estos tiempos. Es muy lindo vivir en tiempos tan contemporáneos. Pero bueno, y gracias, Mirta. Y Mirta tiene razón. Yo tengo miedo de Mirta. Escucha para indignarse. Cada vez que siempre muy enojada. No, pero digo, tiene razón Mirta. Hay muchas cosas que corregir seguramente en las inequidades que se presentan en el sistema impositivo en general. Bueno, vamos al último audio. Último audio, donde se dan una serie de conversiones, de piruetas, de retorcimientos, de contorsiones en gente que uno no se lo hubiera esperado. A ver. No podemos hacer aquello que Perón decía muchas veces, muy graciosamente decía, le dijo en una carta a John Kennedy, le dijo, mire, ustedes inventaron a los pobres y ahora los ayudan. Bueno, el gobierno un poco... Yo creo que no se puede, digamos, manejar clientelarmente a la República Argentina. Nosotros violamos la Constitución todos los días. El 14 bis señala que los argentinos, todos, tenemos derecho a tener casa, educación, salud. Son derechos. No puede venir un puntero político del PJ. Es como los derechos humanos. Vos querías hablar de recuerdo de la muerte. Yo me acordaba ahora cuando la sentencia... Está muy bien la sentencia a perpetua. No, lo que te voy a preguntar es porque vos sos autor del libro tal vez más importante que se escribió sobre la dictadura y lo que se hizo inhumanamente. La dictadura, ese libro se llamó Recuerdos de la Muerte y se lo aconsejo. Pues sos autor del libro tal vez más importante que se escribió sobre la dictadura y lo que se hizo inhumanamente. La dictadura que ese libro se llamó Recuerdos de la Muerte y se lo aconsejo que lo lean a los jóvenes sobre todo. ¿Cómo viviste el día que se hizo el anuncio de las condenas por el caso de la EFA? Muy bien, Joaquín, por supuesto. Muy bien, Joaquín, por supuesto. No afán de venganza, sino que algo por afán de justicia, que una convivencia democrática no se puede construir sobre cimientos de inequidad, ¿no es cierto? Y sobre justicia. Y injusticia y borrando el pasado, ¿no es cierto? Lo que me parece mal de todo lo que se ha hecho en este sentido es que los organismos de derechos humanos hayan quedado de rehenes de la política facciosa del gobierno. Yo creo que los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo, que los nietos recuperados de las abuelas, están por encima de cualquier lucha facciosa. Estas son las cosas que deberíamos los argentinos discutir a fondo, y en esta elección, y esa es mi crítica a la sociedad, no se han discutido. Se ha discutido la persona, la emoción respecto de la muerte, el vamos Morocha, y sin pensar muy bien. Y por eso te encontrás que poco tiempo después de ese triunfo impresionante, arrollador del 54%, la gente va al dólar. Esta es una sociedad verdaderamente curiosa. Vamos Morocha y vamos al dólar. ¿Qué pesa más, la Morocha o el dólar? Digo, o van juntas en el mismo paquete. Esta es un poco la pregunta que le haría a mis compatriotas. Te agradezco mucho, Miguel. Muchas gracias. Bien, estoy con Miguel Bonazo, diputado, periodista, que acaba de publicar un libro muy interesante que se llama El Mal. ¿Cómo es, Miguel, la abogada? Aquí está. Sí, pero también la clase media lo votó. 54% de los votos te tienen que votar. Los ricos, los pobres, la rubia, la morocha, los altos, los bajos. Tienen que votar todo el mundo. Y han hecho bien. Yo reconozco muchas cosas que ha hecho bien este gobierno. Este gobierno se ha apoderado de la bandera de todos los grupos desplazados minoritarios. Con el matrimonio comunitario. Con la pelea con los militares, con la pelea con la iglesia, con la pelea con Clarín. Fue sumando adhesiones. O sea, yo no creo que este gobierno haya hecho todo mal, y Néstor Kirchner, que se lo recordaba ayer, tenía el coraje de confrontar con los poderosos, y eso es algo muy meritorio. Lástima todos los excesos que también ha hecho. A lo mejor en campaña yo quería confrontar, pero todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Para sociedad curiosa, esta hermosa amistad entre Bonasso y Morales Solá, ¿no? Porque sí. militaban juntos, militaban juntos en la tendencia revolucionaria peronista. En las FARC. Claro, en la tendencia revolucionaria peronista, cuando Bonasso era el director del diario de la organización Montonero, del diario Noticias, de Morales Solá sería el columnista político. Seguramente, seguramente. Y seguramente se, ahí del brazo de ahí viene Rodolfo su amistad, de ahí viene su comodidad y su confianza, ¿no? Que se hacían chistes. Yo me los imagino este domingo comiendo el asado en la casa de uno, el otro domingo en la casa del otro. Miguel, alcanzame. A ver, Miguel Bonasso, periodista, miembro de la organización Montoneros, dirigente de la organización Montoneros. Dentro de Montoneros, a Bonasso le decían el peronista. Digamos, porque era absolutamente devoto de las palabras de Juan Domingo Perón. Sí. Ya que se junte con, digamos, que vaya al programa de Morales Solá, es como vomitivo. Sí, ya ir. Pero claro, ya que esté allí es vomitivo. Que tenga ese grado de confianza. De promiscuidad, diría. Claro, sí. Eso se tocan Joaquín, y se besan. Oh, digamos, Joaquín, claro. Miguel. Eso ya da un poquitito de más asco todavía. Asquito. Y cuando uno escucha el discurso de Bonasso, dice: este chico tuvo una lobotomía. Sí. Discurso de lo que tradicionalmente y académicamente podríamos llamar gorila. Sí, discurso que podría... Yo le critico a la sociedad que haya votado así. A ver, discurso que podría suscribir, y creo que suscribe sin dudarlo, Elisa Carrió. Sí, o el propio Morales Solá, pero no creo que se anime a decirlo con todas las letras. No, claro, claro. Porque él viene de otro lado. Y después tenemos a González Fraga. Maravilloso. Un seguidor, un admirador de Néstor Kirchner. Hay algo que está pasando raro en esta sociedad, a la cual Bonasso no tiene miedo en apostrofar y preguntarle cosas. No, criticarle, y es más, le va a enseñar a esas madres de Plaza de Mayo y esas abuelas qué es lo que tienen que hacer. Eso, que no sean rehenes, caramba. Sí. Hagan como yo, que soy Bonasso. Bonasso, Bolasso, como también le suelen decir. Hay alguien que nos está gritando, che. Rani es ese. Rani. ¡Ey! ¿Pero por qué? ¿Qué hicimos? ¡Los cagamos a tiro! No, la violencia engendra violencia. Y aparte produce una cantidad de cosas muy desagradables. Nos estamos yendo, entonces. Che, don Rani, ya nos vamos. Ya nos vamos. Me deja decir que está Martín Gómez en la operación técnica aquí en Capital, manejando los controles, inventando este programa. Que allá en La Plata nos encontramos con César Poffer, con Gustavo Tenaglia, con Lorena Calcopietro. Andaba Perla Damuri por allí haciendo la discusión. Acá, bueno, acá está Ivana Casas, acá está Gustavo Bulla. Acá está Ivana Casas está en la casa de la provincia. Y Perhumor. Soy casi tan gracioso como Bonasso. Nosotros y los medios. Ivana Casas, Gustavo Bulla, quienes habla Gustavo Gordillo, nos estamos rajando. Ya no fui. El sábado que viene, si no juega gimnasia a esta hora, estaremos acá. Esperemos que podamos estar acá. Estudiante seguro no juega porque no hay fecha de primera división. Esperemos que podamos estar acá por el bien de Gimnasia y Esgrima de la Plata, que cada vez que nos saca el lugar. Sí. Yo no quiero decir nada, pero dirigentes del Lobo, traten de no sacarnos el horario porque suele decirles mal. ¡Se me acabó la paciencia! ¡Que nos fuimos! Chau, chau, adiós. Chau, chau, amor. Ya va.